La comunicación ahora es con el director general interino del área de gestión ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Carlos Medina. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto estar en comunicación con ustedes y con los oyentes de APEN. Estamos queriendo tener información lo más amplia posible vinculada a toda la actividad prevista para lo que tiene injerencia con la Intendencia de Maldonado para esta noche del 24. Y quiero ir, de repente tendría que empezar de otra manera esta entrevista, pero teniendo en cuenta que dentro de la información que nos llegó ayer de la Intendencia, dice que los interesados en efectuar este tipo de trámites que hay que realizar para organizar eventos deben dirigirse hasta el miércoles 23 al área de la Intendencia Departamental de Maldonado correspondiente para presentar toda la documentación necesaria que demuestra que cumplen con los requisitos exigidos, y teniendo en cuenta que estamos ya en el miércoles 23 y estamos ya con la Intendencia abierta al público, te pediría empezar por ahí, por la eventualidad de que alguien se haya demorado o se haya distraído y que sepa que si quiere hacer algo mañana de noche, el plazo le vence hoy para presentarse allí en la Intendencia. Contanos un poquito, por favor. Bueno, tal cual, Jorge. Ustedes saben que en la época de pandemia, cuando todo estaba bajo protocolo y todo había que declarar y bueno y avisar qué tipo de eventos iban a realizar y todo lo demás, la Intendencia tomó ciertas determinaciones en cuanto a documentación que le exigía a aquellos lugares que no estaban habilitados para tal fin y que de repente tenían que hacer actividades y eventos. En este caso puntual, nosotros, por ejemplo, si vamos a los números que se marcan ahí, nosotros tenemos 10 pedidos formales de eventos para lugares de repente que no están habilitados para poder desarrollarlos. Entonces, cuando son pedidos y fiestas excepcionales de esta manera, se les pide una serie de requisitos y documentación. En este sentido, como estamos sobre la fecha, hoy era el último día límite para presentar esa documentación para aquellos que querían hacerlo. Estamos hablando que si hay un lugar que no está habilitado por la Intendencia de antemano, necesita tener guardia de seguridad, necesita tener emergencia móvil, una constancia de certificación de guardias de bomberos, toda una serie de requisitos para poder dar las garantías para que se desarrolle el evento. Puntualmente, yo creo que lo que va a pasar este año, y eso se ha visto, ya que nosotros vemos que la cantidad de números de solicitudes privadas son pocas, pero sí tenemos todos aquellos rubros de salones de evento, de bailes, restaurantes, restopubs y demás que rondan en el entorno de los 150, que muchos de ellos, la gran mayoría, van a tener algún tipo de actividad con referencia al 24 de agosto. Entonces lo que queríamos hacer sí es dejar claro que aquellos lugares que no estaban habilitados para tal fin, bueno, tenían tiempo hasta hoy de poder presentarse con esa documentación y bueno, y tener el aval correspondiente. El tema de la gestión del troquelado, por ejemplo, ¿está vigente puntualmente para este caso o ya hay comercios que están instalados, que funcionan todo el año y que ya tienen un trámite abierto en la Intendencia? Los que están ya instalados y habilitados ya tienen un trámite en la Intendencia y el tema de troquelado se controla a través de la Dirección de Tributos en este caso. Bien. Para los eventos puntuales, como por ejemplo estos casos que yo te estoy hablando, siempre el expediente automáticamente cuando pasa por la Dirección de Gestión Ambiental, luego sí hacia la Dirección de Tributos por el tema del troquelado. Eso está estipulado ya en la vía administrativa. Bien, en el caso de ustedes, y para que quede claro, de la dirección a tu cargo, de la Dirección de Gestión Ambiental, cualquier persona que vaya a realizar una actividad con motivo de la Noche de Nostalgia, ¿necesariamente tiene que hacer algún tipo de trámite frente a tu dirección? ¿O si es un negocio ya instalado del rubro al que corresponde este tipo de actividades, puede organizar la actividad sin la necesidad de pedir ningún tipo de autorización de parte de ustedes? Tal cual lo expresaste muy bien, Jorge. Si es un local que está habilitado y está dentro de los rubros establecidos, no necesitan dar comunicación ni necesitan presentarse hasta la Dirección de Gestión Ambiental. Por eso es que nosotros recalcamos, tenemos habilitados en el entorno de los 150 locales de diferentes rubros que pueden desarrollar este tipo de actividad y no necesitan pasar por la Intendencia. Aquellos que como vía excepcional van a realizar una actividad donde va a haber cobro de entradas y demás, necesariamente tienen que pasar por la Intendencia y presentar toda esa documentación. Bien. Obviamente que todo esto va a haber un control, así como están los operativos de tránsito, la Dirección de Gestión Ambiental a través de Higiene y Bromatología va a tener un control de 3 equipos trabajando en la calle, que es en torno de las 15 personas, controlando tanto viendo los alrededores de los lugares que están habilitados, más aquellos que solicitaron permisos, como así también dar respuesta a las demandas o denuncias que puedan ingresar por el tema de ruidos molestos. Porque también hay que recordar que todas las autorizaciones que da la Intendencia están basadas en que en el cumplimiento del decreto de la ordenanza de ruidos molestos, al igual que aquellos que están habilitados, ¿no? Bien, queda claro entonces que de lo que hablas es que hay 150 locales, más o menos, en condiciones de organizar fiestas para el 24, lo que no quiere decir que en todos los 150 locales vaya a haber fiestas. Eso es bueno puntualizarlo. Esa es la puntualización, porque capaz que hubo un error de tipeo que ayer la Dirección de Comunicaciones lo corrigió, como que se había tomado que habían 150 solicitudes. No, lo que hay son, en el entorno de 150 locales que están habilitados para poder desarrollar esa actividad o desarrollar cualquier actividad en cualquier día del año, pero puntualmente para el 24 de agosto, y tenemos unas 10 solicitudes, de las cuales 9 ya están totalmente viabilizadas para poder desarrollar la actividad en forma excepcional. ¿Cómo manejan el tema del aforo? Porque de repente pueden haber lugares que amplíen espacios con la instalación de carpas, por ejemplo. Sí, nosotros, obviamente que eso estaba dentro de cuando estaban los decretos nacionales por el tema de pandemia y demás, que teníamos un aforo acotado y había que controlarlo. Uh-huh. Y bueno, nosotros ahora lo que controlamos es que se cumplan con los decretos departamentales vigentes, y obviamente si los inspectores constatan algo que ven que pueda escapar ya a una decisión o a una inspección ocular por parte de ellos, obviamente que así como en otros órganos, otras oportunidades, se trabaja con organismos e instituciones, y en este caso se comunica al Ministerio de Interior a través de Dirección Nacional de Bomberos o lo que fuere, si ven que hay algún tipo de riesgo de que pueda ocurrir algo, ¿verdad, Jorge? Bien, no hay manera de previo a la propia noche de mañana de saber realmente cuántas fiestas hay este año programadas y hacer un comparativo con lo que sucedió el 24 de agosto del año pasado, ¿o sí? No, en ese sentido no. ¿Por qué? Porque ahí, como recién hablaba yo del tema de los protocolos y los decretos a nivel nacional, nosotros exigíamos que cualquier tipo de actividad que se fuera a desarrollar, cualquier tipo de evento o de fiesta, necesariamente, además estaba penado por la ley en ese momento, necesariamente tenía que haber una justificación y una notificación por parte de la Intendencia, inclusive aquellos lugares que estaban habilitados, ¿verdad? O sea, ahora cambia la metodología. Todo local comercial que esté habilitado en rubro gastronómico, ya como te digo, restaurante, con música en vivo, salones de evento y bailes, necesariamente no tienen que presentarse ante la Intendencia, directamente por ya estar habilitado y estar al día, directamente pueden desarrollar la actividad. Por eso no tenemos ese comparativo de cantidades de fiestas que veníamos teniendo durante la pandemia y de repente post pandemia. Ese comparativo no lo tenemos. Sí vamos a tener un resumen luego del 24 de agosto del trabajo del cuerpo inspectivo, donde si llegan a constatar fiestas en otros lugares que nosotros no teníamos conocimiento, obviamente que vamos a tener un número más certero de lo que pueda haber pasado en la noche. Las cifras que has mencionado hasta ahora, ¿estamos hablando de todo el territorio del departamento o exclusivamente esas cifras son del área Maldonado-Punta del Este? No, las cifras que manejo, Jorge, son basadas en la base de datos de la Intendencia, de los locales que están habilitados, que es la base de datos madre, digamos, la tenemos nosotros, o sea que abarca todo lo que es todo el departamento. Todo el departamento. Bien, ¿qué requerimiento de personal le genera esto a la dirección para mañana de noche? Y date cuenta que nosotros para los turnos en invierno de lo que es ruidos molestos siempre estamos con turnos por noche de entre 3 y 4 personas, que nos da bien para cubrir lo que es Punta del Este y Maldonado en cuanto en invierno. Ahora puntualmente para mañana la idea es tener entre el torno de los 15 compañeros municipales que puedan estar trabajando en 3 grupos y ir alternando en caso de que haya algún que salte alguna llamada, alguna denuncia, que todos los grupos puedan dar respuesta, más los grupos que van a estar controlando los lugares que están habilitados. Específicamente, las reuniones en casa de familia, ¿hay que hacer algún trámite previo en la Intendencia? No, en esta época no, y sabemos que muchos amigos, muchas familias se juntan en días especiales, parrilleros, barbacoas grandes, etcétera. Digo, en eso no, la intendencia es más flexible y no va a estar controlando eso, simplemente va a estar dando respuesta a denuncias o llamados que puedan haber por ruidos molestos y, bueno, obviamente tratar de llegar a buen puerto entre todos. Sabemos que es una noche especial y que mucha gente lo entiende, esto es como pasa a veces generalmente el 24 de diciembre o el 31 de enero, como que no hay muchas denuncias porque ya está adquirido el hecho de que siempre hay fiestas o hay juntadas de barras y, bueno, y se escucha un poco de música vieja, como le llamamos, y bueno, y no, pero puntualmente, en esos casos puntuales, no hay que pedir permiso. Bien, yo te pido disculpas por la insistencia de las preguntas, pero estamos, como hablábamos hace un rato con Ricardo Almada, volviendo a la normalidad, ¿sí? Hace un año atrás la situación era otra, los requisitos, las exigencias eran otras, y puede haber allí una zona de duda de si corresponde o no corresponde, si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, entonces creíamos importante nutrir a la gente de toda esta información para que puedan actuar con absoluta normalidad en todo lo que tiene que ver con lo organizacional, inclusive que la gente sepa cuando planifica la noche, si va a salir, cuáles son de alguna forma las exigencias que se plantean en lo que tiene que ver con lo organizacional. Algo que no te haya preguntado. Se entiende claro, y además en aquel momento, Jorge, y más que nada, todo ese tipo de información, y que a veces parecía que era tedioso, pero todo ese tipo de información en cuanto a los protocolos, en cuanto a saber el listado de gente, en cuanto a saber todo lo demás, era más que nada para tener una trazabilidad y saber si llegaba a pasar algo en ese momento, poder tener con propiedad los nombres y personas para que Salud Pública pudiera hacer un seguimiento. O sea, había algo de fondo que era más que nada para el tema de la salud de las personas, ¿verdad? Se entiende. ¿Algo que no te haya preguntado, Carlos, si te resulta interesante mencionarlo? No, con respecto a esto no, simplemente, bueno, exhortar a toda aquella gente que salga, como ya lo hemos dicho, y está la campaña de la Dirección General de Tránsito también, que, bueno, el que maneje, que no tome esta vez, y que puedan disfrutar los otros, y bueno, que sea una fiesta en paz para todos. Y sí, cambiando de tema, indignado con lo que que recién estaba hablando Karina, a quien sí. Le pido disculpas que no pude salir en el Moodle en vivo, con el tema de lo que pasó en la grita de la Parada 16, en la Glorieta. Informarle a la población, y ya te aprovecho también el medio para informar que estamos haciendo las denuncias correspondientes ante prefectura. Estuve en comunicación con gente del Ministerio del Interior también, a ver si podemos acceder a los sistemas de videovigilancia y, bueno, y ver si podemos llegar a los responsables de este lamentable hecho, que no cambiamos más a veces claro. Que tanto tenemos, tantas cosas lindas tenemos que no las cuidamos. Claro. Carlos, gracias por esta charla, muy amable. Abrazo, Jorge. Gracias a ustedes por la comunicación. Buena jornada. La conversación era con el director interino de gestión ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Carlos Medina. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.